que era el régimen de transición y que era precisamente tener un fondo de financiamiento en lugar de promoción fiscal, destinar los mismos recursos, pero para financiamiento, para crédito con tasas, que realmente es lo que más efectivo y lo que además evita mayor tipo de conductas que por ahí no son la mayoría, pero dos o tres te arruinan, la verdad, una buena política como ha sido la de los bonos K. Les aclaro que es bonos K, no por Kirchner. Le dicen así porque les dicen así. Así que es muy importante esto. La segunda medida muy importante que hemos decidido, como lo hemos hecho en otras oportunidades, con otros sectores y áreas del gobierno, un rediseño de las áreas. Hemos decidido transferir el sector transporte al Ministerio del Interior y junto con la Secretaría también transportamos al secretario, transferimos todo, va todo junto, Secretaría y Secretario. Creemos que van a ser una muy buena dupla, uno es abogado y el otro es contador, no se pueden equivocar. Tienen todos los instrumentos, un abogado y un contador juntos, creo que pueden funcionar muy bien. Y además porque necesitamos también, lo charlábamos ayer con Julio cuando estábamos terminando de conocer el plan de YPF, la necesidad de que vamos a tener que abocarnos desde el Ministerio de Planificación Federal a una tarea muy importante y muy diferente, no diferente sino nueva, con nuevos componentes por esta incorporación que se hace a un instrumento de decisión política nacional como es contar el Estado con el 51% de las acciones de yacimientos petrolíferos fiscales luego de la presentación que ayer hiciera su titular de directorio y CEO, el ingeniero Miguel Galuccio, que por cierto fue excelente y que revela que las decisiones que hemos adoptado no fueron decisiones al bartoleo ni dialogadas, que fueron planificadas, que fueron pensadas y que fueron ejecutadas. Y que para hacerlo elegimos a los que mejor currículum y mejores antecedentes tenían para poder hacer esa tarea que es tan importante para todos los argentinos. Este nuevo Ministerio del Interior, que además se complementa con la Agencia Vial, el Ministerio del Interior ya había sufrido una detracción de competencias cuando también se transfirieron a Fuerzas de Seguridad en el año 2007 y luego al Ministerio de Justicia, que luego se creó el Ministerio de Seguridad, también cuando se creó el Ministerio de Industrias, separándolo de Turismo, separándolo de Industrias, cuando creamos también el Ministerio de Industrias en el primer gobierno mío. Vamos de a poco, como digo yo, rediseñando el Estado y entendiendo cómo tenemos que ir acomodando cada una de las áreas para hacerla más eficiente, no por una cuestión de que quien estaba antes no lo hacía eficientemente, sino porque vamos complementando las áreas y vamos fundamentalmente estableciendo nuevas formas de ejercitar la función pública. Una de las primeras tareas que van a tener que hacer Alejandro y Florencio va a ser la constitución de un organismo de transporte del área metropolitana, del AMBA. Esto es un órgano tripartito que convoque de una buena vez por todas al Estado Nacional, que es el que pone la plata para todos los transportes, y convocar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a quienes les transportamos de un lado al otro, a sus trabajadores y a su gente, y con cifras que las quiero leer para que ustedes vean y la necesidad. Por eso también es muy buena la combinación, no solamente de un bonaerense, sino también de un hombre del interior. Me parece que es bueno que también tengamos esto. Para que ustedes se den una idea, en colectivos, en transporte de colectivos, en la Ciudad de Buenos Aires, el subsidio total para colectivos por año, transportando unos 354 millones de pasajeros anuales, es de 1.172 millones de pesos, únicamente en colectivos. En el resto del AMBA es de 10.192 millones de pesos. transportan 2.752.000 pasajeros anuales. En el interior, o sea, en el resto del país, que incluye inclusive la propio sector de la provincia de Buenos Aires, es de 4.543 millones de pesos y se transportan 1.826.000 millones de pasajeros. En el sistema ferroviario, que también vamos a darle, como lo hemos venido haciendo, en obras que, claro, ante el deterioro formidable de décadas, desde los años 60 no se hacían obras, todo parece poco, pero realmente se ha hecho mucha inversión. Pero estos son también los subsidios, lo que se paga para que el precio del transporte sea el que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires, y vean lo que pasó en el caso del aumento del subte, donde se nos transfirieron, se hizo una pérdida de un 20, un 20 y pico por ciento, que se cargó a los colectivos por el aumento, porque obviamente cuando uno tiene un sistema de transportes tiene que hacerlo armónicamente las decisiones, porque si no se producen los desbalances que terminan destrozando el sistema. Por eso la necesidad de articular una mesa tripartita donde el Estado Nacional, que es el que pone el dinero para todo, pueda coordinar esfuerzos, trabajo y colaboraciones también con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En materia ferroviaria, en el AMBA, en trenes, sobre unos 356 millones de pasajeros anuales, tenemos un total de subsidios año de 4.582 millones de pesos. En el subte, esto va a ser hasta fin de año, obviamente, que es donde hemos firmado el acta y completado la transferencia también a través de la ley nacional. Hasta fin de año el Gobierno Nacional seguirá poniendo la parte correspondiente del subsidio, que son 360 millones de pesos. Y en el interior, 47 es ferroviario, estoy hablando, 47 millones y medio. En total, entre colectivos y ferrocarriles, el Estado Nacional está pagando en subsidios 21.168 millones de pesos por año, de los cuales solamente el 22%, 4.590 pesos, corresponden a todo el país. Y el 78%, 16.568 millones, corresponden a la región metropolitana. Esto es provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Toda la plata la pone la Nación. No se pone un solo peso de ninguna de las demás jurisdicciones. Por eso necesitamos sentarnos realmente para elaborar un sistema. Esta va a ser una de las primeras tareas que va a tener Florencio y que va a tener Alejandro, entre otras tantas, porque también explicar claramente qué parte de estos subsidios va para obras, qué parte va para pago de salarios. La mayor parte de los subsidios están yendo para pagos de salarios de los trabajadores, también esto es bueno que se sepa, pero es necesario que todos se hagan cargo de la parte que corresponde. Y lo pueden hacer también aquellos que, obviamente, en cada una de las estaciones, porque el tren no para en estación Marte, Saturno o Venus, para en estaciones concretas donde también hay intendencias y municipalidades que deberán colaborar, porque ahí se suben los vecinos de su municipio. Y entonces también tienen que colaborar para que esa estación, para que ese contralor sea efectivo. Yo sentadita sola de acá no puedo hacer absolutamente todo para los 40 millones de argentinos. Les digo que me esfuerzo un montón, pero tampoco me pidan lo que me es imposible hacer y fundamentalmente lo que es casi institucionalmente imposible cumplir, porque entonces estaríamos ante un gobierno unitario que decide desde acá y tiene únicamente ejecutores en cada uno. Lo que pasa es que el federalismo parece ser que es para los recursos nada más, no para las funciones o para el laburo. Cuando hay que laburar, se son todos unitarios. Cuando hay que repartir, son todos federales, ¿viste? Bueno, yo les pido que se federalicen también a la hora del laburo, que se federalicen a la hora del laburo y que se sienten y empujan al lápiz y se sienten y le dediquen tiempo, que les puedo asegurar da buen resultado. Aún cuando te falten recursos, cuando le pones ganas y le pones laburo, los recursos, es más, rinden mucho más. Por eso estamos convencidos que vamos a poder trabajar muy bien sobre este tema. También no quiero dejar de abordar un tema que ha tenido muy nerviosos en los últimos días a muchos. Hoy estaba leyendo el informe que me alcanzó de turismo tal. ¿Quique Meyer por acá? Ahí está, muy bien, levantando la mano. El turismo, parece ser que a los argentinos no les fue tan mal como dicen los diarios. En abril, el crecimiento del turismo emisivo, o sea, los argentinos que han viajado al exterior, lo cual nos pone contentos, porque aumentó respecto del abril del año pasado, 31,2% salieron. Vinieron más turistas también, mejor dicho, bajó 5,6, pero igualmente la cantidad entre los que salieron y entraron fue mayor. Las que entraron, nada más que los que entraron gastaron un promedio de $95 y los que salieron gastaron $109 diarios. ¿Por qué me mira así, Moreno? ¿Ah? No, porque me mira fijamente, por eso. Por cosas que uno escucha y dice, lo escuchaba el otro día, también hablar al señor administrador federal de impuestos de los argentinos que compran dólares para atesoramiento, apenas un 3%, 1.392.000 contra 38.724.000, o sea, el 97% que no lo hace. A mí me encanta la locutora cuando me dice que soy la presidenta de los 40 millones de argentinos. Y tiene razón. Sigo y quiero seguir siendo la presidenta de los 40 millones de argentinos. Y para eso tengo que cuidar a los 40 millones de argentinos, aún aquellos que insisten por allí en algunas conductas, y no hablo de los que quieren viajar afuera, por favor, en absoluto. Hablo de algo que leí ayer, por ejemplo, en el diario El Popular, un abuelito, aparente, abogado, Julio, lo voy a, me acuerdo el nombre porque Julio César me impresionó, y Durán era un amigo mío de La Plata, el juez que falleció, Julio César Durán. Un abuelito que había decidido, se presentó un amparo porque quería regalarle a los nietitos $10 porque eran abanderados. Pero primero un abuelito medio marrete, porque la verdad que si es abogado, o 45 pesos o 49 pesos regalarle a dos nietitos, la verdad que yo hubiera hecho un esfuercito más, ya en orden. Me sonó más, siendo abogado, y siendo abogada yo también, y conociendo el paño y a los colegas, me sonó más a preparar la chapita para luego comenzar con la industria del juicio a la que son tan afectos. A mí lo que me llama la atención es que haya gente y comunicadores que pidan dolarizar la economía. Yo digo, tan lejos fue el 2001, tan lejos ha quedado. Si la dolarización hubiera triunfado, estaríamos todos muertos los argentinos hoy. Pero además, presentarse a la justicia, se olvidan de ese hombre que tuvo que salir por la cadena nacional cuando sufrió la amenaza de la anterior corte de volver a redolarizar la economía. Se olvidan de todo lo que pasó, se olvidan todavía los que van a cobrar este agosto, creo, vence el último vencimiento del Bodén 12, cuando le chaparon los depósitos y no se lo devolvieron, y se lo estamos devolviendo nosotros peso por peso todos los años, dólar por dólar. La verdad, el abuelito no sé, me gustaría conocerlo, aunque en realidad me gustaría conocer a otro abuelito. Me gustaría conocer al abuelito, tráeme las fotos, nene, dale. Tráeme las fotos. Me gustaría conocer al abuelito de esta nena que ven acá. Esta nenita, 16 años, sí, para mí es una nenita, ¿te imaginas? Es una nenita, es más chica que mis hijos. Tiene 16 años, se llama Micaela Isola. Mira, estás vos, Cuervo. Qué viejo estás vos al lado, Cuervo. Por Dios, está Juan, hasta Juan parece viejo al lado de la nena, tan viejo ustedes también. hasta están en la Federación de Estudiantes Secundarios. ¿Y qué tendrá que ver esto? ¿Qué tendrá que ver esto? Esta nena, de 16 años, que es delegada en el colegio Monseñor Audino, no me acuerdo el nombre, un colegio confesional, dependiente de la Universidad de San Juan, ahí me trae para el apunte, para no equivocarme. El colegio se llama Monseñor Audino Rodríguez y depende de la Universidad Católica de Cuyo. Es una institución de gestión privada. ¿Por qué digo de gestión privada? Porque en realidad recibe un 80% de subsidio estatal. Privados son los colegios que no reciben un peso del Estado, ni nacional ni provincial. Este es un colegio que recibe el 80% de subsidios estatales. Bueno, llegó el 24 de marzo y Micaela, que tiene 16 años, es delegada y militante, quería hablar del 24 de marzo, que además es el Día de la Memoria instaurado por ley del Parlamento, una ley que fue, creo, Miguel, aprobada por unanimidad, prácticamente no hubo nadie que se... ¿O más o menos? Más o menos, sí, siempre, viste, hay alguno. ¿Qué le vas a hacer, viste? Pero bueno, pero fue por una amplia mayoría, digamos que sí, chicos, fue una amplia mayoría. Fue una amplia mayoría de diputados y senadores que aprobó el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria. Bueno, esta nena quería hablar y la... La directora del colegio le dijo que no, que podía hablar en todo caso de la movilización que iba a haber el otro día, que donde se conmemoraba el Día del Niño por Nacer, también es un día importante, no lo menoscabo para nada, al contrario. Dijo, bueno, está bien, voy a hablar. Entonces la nena habló sobre la movilización del otro día, convocándola y del Niño por Nacer, pero después de que terminó eso dijo, y además... Está el 24 de marzo y habló y empezó a hablar del... Le arrebataron el micrófono, literalmente, y le pusieron 24 amonestaciones. Todos los que hemos ido al colegio secundario sabemos que te coloquen 24 amonestaciones es para... La otra te dan el expiante porque a las 25 quedas libre, está claro. Obviamente su madre, con mucha justicia, se presentó al INADI a reclamar. También tomó cartas el ministro de Educación de la Nación, porque además el Día Nacional de la Memoria, como el Día del Holocausto, están en los programas de estudio de todos los colegios. Son programas de estudios obligatorios. Bien, finalmente la línea le fue retirada. Y acá está Micaela, que fue invitada por la Federación de Estudiantes Secundarios. Y yo quiero contarles que Micaela, me contaron los que estaban con ella... Ahí está hablando, y dijo, contando lo que le había pasado, que así como Néstor, dijo, no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, yo tampoco pienso dejar las mías en la puerta del colegio. Y la verdad que cuando me lo contaron, a mí, te juro... Me hizo una cosita en la panza y me emocioné mucho. Digo, no lo tengo, pero la verdad que valió la pena todo lo que hizo este hombre para que una piba de 16 años, 16, dice, es así chiquita de mamita, se ve en la foto que chiquita, que es así, tenga estas convicciones. Hace unos años los pibes de 16 años no sabían ni cómo se llamaban, ni una piba de 16 años de un colegio confesional. Como yo también he ido a un colegio confesional, ¿vieron cómo salimos de los colegios confesionales, viste? Parece que salimos media brava. Yo también soy recibida de colegio confesional, soy de la Nacional de la Misericordia de La Plata. La hermana Rosita, señor, se acordará de mí. Pero somos bravas, así que guarda. Pero a poco de averiguar estas cosas, ¿cómo puede alguien en el país, cómo puede alguna autoridad educativa, toma, por favor, tener este tipo de actitudes? Rescatamos, este colegio depende de la Universidad de Cuyo, como dije, cuya rectora es María Isabel Larrau. Y acá me trajeron una foto de la señora, otrora, en blanco y negro. Qué buena, la foto de los chicos está en colores, es una buena. Esta me la consiguieron en blanco y negro porque se ve que son los diarios de la época. Y se la ve seguramente en una función de gala a María Isabel Larrau, la rectora del colegio, la señora del que sería gobernador en ese momento, Zamboni, era el gobernador puesto por los militares en San Juan, se lo ve a Videla, se lo ve al gobernador, se lo ve al general Luciano Benjamín Menéndez, también sentado aquí, y a Maradona, no a Diego, por supuesto, ni por edad ni por convicciones, sino al general Maradona. Uno cuando ve estas cosas entiende por qué a Micaela le pusieron 24 amonestaciones. Dios mío, si supieran que eso produce el efecto exactamente contrario, y si no, miren la historia, pero no la historia de los últimos años, de todas las últimas décadas, creo, en la República Argentina. Pero la verdad que da un poquito de cosita, ¿no?, de gente que esté al frente así de la educación de nuestros estudiantes, sobre todo cuando la educación la paga el Estado, además, y la pagan todos los argentinos. Yo quiero también agradecer y recordar al general Mosconi. Ayer fue un día muy especial en la presentación del plan. También recibí un libro de regalo. Me mandan de todos lados cosas. Este es un libro, Dichos y Hechos, que es un libro que se editó con todos los discursos de Mosconi 2 años antes de que él muriera, desde el año 38. Y Mosconi escribe también y se lo dedica a la juventud, ¿saben? Eso me encantó. Mosconi, general, en aquella época, 38, se dedica a la juventud de mi patria, de cuyo espíritu depende la Argentina del futuro. Dedico estas páginas, compiladas en las horas de mi larga y feliz convalecencia, se ve que había estado enfermo, exentas de formas académicas, pero sincera y patrióticamente sentida. Inspírame el deseo que cada argentino haga lo que deba y pueda para lograr la conquista de nuestra independencia integral. Y muéveme también el anhelo de que nuestra juventud se lance a la acción con todo el empuje de su voluntad tenaz y con el propósito firme e imperturbable de no cejar ante cualquier obstáculo o momento de adversidad. Sí, dice Mosconi, no cejéis, jóvenes argentinos, y si llegáis a encontrar vallas aparentemente insalvables, que esto no os amilane. Si os veis obligados a detener vuestra marcha, que solo sea momentáneo y os sirva para contraer los músculos y dar luego un salto más potente y decisivo hacia adelante, con el fin de alcanzar el ideal propuesto confiando en que la justicia y el honor triunfan siempre. Ello será para bien y progreso de la nación. General Enrique Mosconi. Yo no sé si Micaela Yo no sé si Micaela conocerá esto de Mosconi, pero esto decía este patriota en el año 38. Yo tampoco sabía que lo había dicho, confieso, me enteré cuando me mandaron el libro, en el tema del rol de la juventud y de su fuerza transformadora. Por eso tanto mi insistencia, aunque algunos otros insistan en atacarla. Hablando de ataques, la CIP dijo algo de los ataques de prensa que han sufrido los periodistas, los golpes, ¿hubo alguna declaración? Qué raro que no haya habido ninguna declaración. Estoy buscando acá otro papel que tenía y no me lo han puesto, pero debe estar, sí, acá está. También quiero referirme a eso porque no lo había hecho y estaba esperando que la CIP en algún momento tuviera alguna declaración de repudio al salvaje ataque que han recibido periodistas de la televisión pública. Ayer en Malvinas Argentinas, otro periodista, pero esta vez de un medio gráfico privado, aparentemente, y también el padre de una niña que había fallecido en un hospital de Malvinas Argentinas, de la municipalidad, y fue un grupo de vecinos a quejarse, parece que salió una patota y le han pegado también. Aparentemente la policía contempló y no hizo nada. Sería bueno que quienes tienen responsabilidades institucionales tomaran cuenta de esto, porque no puede ser que se agreda a la gente. Nosotros cada vez que nos pasa una cosa así, tomamos todas las decisiones que hay que tomar porque no se pueden permitir esta violencia institucional consentida. El país ha tenido demasiada violencia y lo que más me llama la atención es que las condenas que hubo de algunos órganos que siempre nos acusan de que agredimos a la libertad de prensa cuando simplemente hablamos. ¿Ustedes lo vieron alguna vez tirarle algo por la cabeza a algún periodista de acá, pegar? Yo hablo nada más. Hablamos y nos califican de agresivos y fíjense las cosas que pasan, lo pateaban, las escenas que yo vi fueron feroces, patadas en el suelo, la verdad, cuánto odio, pero esas cosas no sirven, esas cosas siempre vuelven, vuelven mal, pero no porque otro le vaya a hacer algo, le vuelven hasta en la vida personal de la gente cuando uno anda con tanto odio cargado por la vida. Pero bueno, no todos son iguales y acá sí quiero referirme a otro periodista con quien tengo mis diferencias, por ahí discutimos o tenemos diferentes concepciones, pero yo tengo una gran admiración por su coherencia, porque es de los que te hablan de principios y de convicciones y de moral y tienen coherencia con esa postura, no como otros que pontifican desde los medios y reciben o plata negra, en blanco, o amarilla, o naranja, o de cualquier otro color, ¿no? Me refiero al periodista Víctor Hugo Morales, que ha comenzado hace unos días, yo no me había enterado, una campaña impulsando para que realmente esto que nos quieren hacer a los argentinos de volvernos locos una vez más, no lo hagamos, y impulsando él a que quienes tienen depósitos a plazo fijo en dólares, lo pongan en pesos. Y sé que se refirió a mí pidiéndome, lo hizo públicamente ayer o hoy, no sé, me contaron en la radio, hoy a la mañana, pero sé que venía con una campaña diciéndole a empresarios, a periodistas colegas, a funcionarios. La verdad que yo tengo un solo plazo fijo en dólares viejo, bastante viejo, que viene de tiempo, y lo otro lo tengo en pesos, porque en realidad, objetivamente, es más rentable tenerlo en pesos que tenerlo en dólares, pero esa cosa de la cultura y del cambio cultural. Quiero decirle, si me está escuchando Víctor Hugo Morales, no sé si estará en el programa, que he decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. Espero que usted también cumpla la palabra y ponga los suyos en pesos también. Y de paso, dirigirme a todos amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolarcillos en plazo fijo. ¿Usted moreno, no? Bueno, que lo pongan. Bueno, me parece, vos Fernández, me parece que estás primero de fila con bonete además. Vos primero de fila con bonete. Primero de fila con bonete. Pero realmente, creo que es bueno y creo que en definitiva Víctor Hugo Morales tiene razón. Creo que es necesario dar testimonio y dar pruebas, porque hablan cada uno que han fundido diarios, que han dejado gente en la calle y todo, y hablan, y bueno, en fin. Es una Argentina de una libertad maravillosa y yo, la verdad que estoy muy orgullosa de vivir en un país donde uno puede escuchar todo, cosas inteligentes, cosas sensatas, cosas coherentes, como las que planteaba Víctor Hugo respecto de este tema puntual, y todas las otras estupideces que uno ha escuchado en estos días, con algunos incluidos de los propios. Pero el otro día leí un reportaje, no un reportaje, un artículo muy bueno el domingo, en Página 12, de un excelente economista, Sayat, hacía todo un análisis realmente brillante y clarísimo de rentabilidades, de comparar con balanza comercial, con salario, con deuda externa, la situación sólida y solvente de la Argentina en todos los frentes, frente al vendaval que es el mundo, y él lo decía, el TOC, ¿no? La cosa obsesiva que quedó del esquema de la convertibilidad y que es de la cultura. Esto es una batalla cultural, no vayan a creer que hay cuestiones económicas, mejor dicho, en los que están haciendo la campañita sí hay cuestiones económicas, me refiero a al comportamiento de los argentinos, hasta el propio comportamiento de uno, comportamientos resabios, culturales que le quedan. Por eso leí el artículo con tanta, mucha claridad, sabía y lo exponía, pero me gustó lo que citó al final, citó al intelectual vasco, y digo vasco porque si llego a decir español se revuelve en la tumba y vuelve y me mata, Pío Baroja, Pío Baroja me mata, donde él decía que había siete clases de españoles. Y yo soy nieta de gallegos y buena parte de nosotros somos nietos de gallegos, así que me puse a leer atentamente las siete clases que Pío Baroja hablaba de los españoles. Y decía que están los que no saben, esa es una clase. Están los que no quieren saber. Están los que odian saber. Odian saber. Hay gente que odia saber porque no coincide con lo que ella desea. Entonces, como no coincide con su deseo y con su cliché cultural, odia saber, no quiere saber, odia saber. Los que sufren por no saber. Esa es la cuarta categoría. Los que aparentan que saben. Bueno, de esos contamos para ser dulce. Contamos para ser dulce. Sexto eran los que triunfan sin saber. Y en esto hay un poco de la cultura migratoria en la Argentina que creía que tenía buen pasar económico porque había trabajado mucho y no porque había un país y un proyecto político y económico que le permitía, si trabajaba y se sacrificaba, desarrollarse y crecer. Los que triunfan sin saber. Y la última categoría, para mí la más importante, la más minoritaria, la más chiquitita, y que es la que vemos pulular en estos días. Él dice que la última categoría son los que viven gracias a que los demás no saben. Y creo que es un poco la historia de la Argentina, ¿no? Y fundamentalmente de los sectores a los cuales pertenecemos nosotros, ¿no? Los sectores siempre más influenciables, pese a tener formación, instrucción y demás. Por eso yo quiero, en este día de anuncios donde hemos inaugurado este parque industrial maravilloso en Lules, tenemos cuatro parques más para inaugurar en estos días, en Entre Ríos y en Verazate. ¿En dónde? Santa Cruz. Bien. Con esta medida más que importante para un sector muy dinámico que ha crecido muchísimo, como ha sido la industria metalúrgica en nuestro país, esta reformulación que estamos haciendo dentro de la propia Administración Nacional para encarar la tarea del transporte. Y también esto que considero realmente la necesidad de una batalla cultural en un país que ha sufrido demasiado, demasiado, por cuestiones como las que intentan imponerte y crearte, y luego, bueno, luego cuando las papas queman se borran todos y siempre están los que tienen que estar y siempre tiene que estar el Estado. Normalmente los que tenemos, y acá no voy a pecar de falsa humildad, los que tenemos la valentía, la decisión política, si les gusta más porque valiente parece ser que fue un autoelogio, la decisión política de enfrentar los problemas, de resolverlos y de no dejarse presionar por las corporaciones en contra de los intereses de los 40 millones de argentinos. Esa es mi convicción, ese es mi compromiso con todos los argentinos y eso es lo que vamos a seguir haciendo, defendiendo la industria nacional, que es defender a los trabajadores, rediseñando el Estado para hacerlo más ágil y más eficiente. Y también, si es necesario, dando los testimonios personales. Parece ser que a algunos no les alcanza con las cosas que hemos dado en términos personales. Parece que solamente fueran valorables los actos económicos. Bueno, para los que les importa únicamente la plata y el dólar, ahí lo tienen también, una actitud de decir que estamos absolutamente convencidos de esta batalla, de la cual depende, en un mundo además convulsionado, en un mundo que no acierta y no ve la luz del túnel, seguir apostando a lo nuestro, que no es aislarnos, al contrario, es precisamente querer instalar de una buena vez por todas, como lo decía ayer en la presentación del programa de YPF, la necesidad de entender que solamente a través del trabajo, de la producción, del desarrollo, del consumo, de la inversión, del crecimiento, vamos a poder salir de este atolladero a nivel global. Lo que yo tenga que hacer aquí, como presidenta de los argentinos, lo voy a seguir haciendo. No les quepa a nadie la menor duda. Y vayan también mis felicitaciones para Micaela y mis condolencias para el papá de la chiquita esta que fue apaleado en Malvinas, Argentina, ese que tuvo que ser internado, su hija se había muerto por mala praxis aparentemente, y también para los periodistas no que han sido agredidos porque le dijeron algo, fueron agredidos en serio, les rompieron la cabeza, les patearon las cámaras. Me hubiera gustado ver más titulares de los medios de comunicación acerca de esto y actitudes más combativas también de algunos de sus colegas, por esto del doble estándar, digo, ¿no? Así que a seguir trabajando con mucha tranquilidad, con mucha eficiencia, con mucha serenidad, y ni lentos ni demasiado apurados, al ritmo adecuado y según las circunstancias. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA, Radio Nacional y LS82, Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, los servicios integrantes continúan con sus respectivos programas. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, 1:07 estamos, entramos tarde porque se escuchó el discurso de la Presidenta de la Nación, que contiene por la parte baja dos anuncios que van a ser mucha roncha, dice uno que es viejo. El primero, el más institucional, es la creación de un Ministerio de Interior y Transporte, pasando a la órbita del Ministerio del Interior, la Secretaría de Transporte, que dependía del Ministerio de Planificación, y de todas formas, bueno, una reformulación que habrá ahí. La Presidenta luego les habló a Randazzo y a Alejandro Ramos, por lo tanto ellos seguirán siendo las autoridades respectivas. Supuestamente esto significa un cambio de paradigma sobre el cual va a volver a hablar. Y en el mismo anuncio la Presidenta también manifestó que una de las primeras tareas de Randazzo y Ramos será la creación de un organismo tripartito entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para regular todo el transporte de zona metropolitana, planteando la necesidad, detallando el esfuerzo fiscal que solo hace, dijo la Presidenta, la Nación, que no hacen, dijo, las provincias ni los municipios, y pidiendo entonces la cooperación de todos ellos, porque en definitiva el transporte metropolitano beneficia a todos y, según dijo ella, no todos ponen esfuerzo en la misma proporción. Por lo que dijo en general, pareció entenderse que la Presidenta pedía trabajo y demás y no necesariamente recursos, que sería toda una disputa, pero bueno, son cuestiones justamente que habría que ver. Es más, la Presidenta dijo, no, a veces no hacen falta los recursos, a veces hace falta laburar y con eso alcanza. va a haber que ir viendo a medida que se delinee, que se escuchen nuevas declaraciones y que se vaya delineando los alcances del nuevo ministerio, cuál es la cuestión. Es evidente que a través de esta medida, el hecho de que Transporte, más allá, las palabras son relativas, pero el hecho de que Transporte, digamos, figure, digamos, en el nombre, digamos, el ministerio, significa como una demostración del rango que se le quiere dar, que se le quiere dar a esa rama de actividad, y sin duda la necesidad de reforma a la que tanto hemos hablado, toda la necesidad de modificaciones importante. El Ministerio de Planificación, recordemos, un hiperministerio, un ministerio gigantesco, donde se alternan numerosas tareas como las que estamos viendo en estos días, digamos, y un poco, digamos, o sea, se le desagrega una, pues, que no es la más relevante, no es la más rumbosa, digamos, aunque requiere, aunque insume muchos recursos. Y bueno, acá también ya empezarán a traducirlo esto exclusivamente en términos de pérdida de poder relativo del ministro Julio Debido, que tampoco figura en el directorio de YPF y demás. A Debido todavía le queda bastante rollo en el carretel, le queda bastante cuestiones, pero en fin, seamos claros, esto se va a decir y se va a especular. Lo cierto es que esto significa un gesto del gobierno para demostrar que el transporte importa mucho, un gesto del gobierno para decir hay que organizar el transporte, hay que organizar la actividad de zona metropolitana, hay que crear un organismo tripartito, y uno no puede estar en desacuerdo, aunque uno, y por supuesto uno tiene todo el derecho del mundo a decir a mí me parece que va a andar o a mí me parece que no va a andar, cualquiera de estas cuestiones, pero es cierto que el tema del transporte es un tema nodal y es cierto que sin cooperación de las tres jurisdicciones no hay destino posible. Nora, ¿cómo te va con...? Perdón, y digo la otra cosa porque es importante y después pasamos a Nora. La otra cuestión que hizo la presidenta, que va a ser que habló de muchos más temas, por cierto, en esos discursos en que recorre varias temáticas, la presidenta anunció que, escuchando un poco o siguiendo un poco un planteo que vino haciendo el estimadísimo colega Víctor Hugo Morales desde su micrófono, de decir, bueno, aquellos que tienen ejemplaridad y que tienen dólares, que den el ejemplo y que muestren, y la presidenta dijo, yo voy a transformar los dólares que tengo en plazo fijo en pesos, como para demostrar que, bueno, con mi patrimonio también sustento mis palabras. Bueno, y se permitió, en fin, un par de mensajes a muchos de sus adversarios, además un elogio extendido a nuestro compañero Alfredo Sayat, que nosotros, bueno, de quien nos sale elogio que consideramos merecido como por su tarea y por su calidad, y que nos alegra porque es un amigo. Y de todo esto dicho, o sea, los dólares por un lado, los dólares de la presidenta, y por otro lado una cuestión institucional importante, este discurso va a dar para mucho. Nora Beiras, primera mirada. Sí, una primera mirada, creo que, bueno, hay una noticia institucional que me parece que es la más fuerte, que vos también describiste, con esta jerarquización del área de transporte, por un lado, y sacándola del área de planificación, pero de lo que más se va a hablar me parece que es de la especificación de los ahorros en dólares de la presidenta, que tiene declarados alrededor de 3,5 millones de dólares, uh-huh. Aníbal Fernández, que tiene 20 lucas, lo interpeló directamente. Aníbal Fernández le dijo, bueno, vos estás primero con bonete porque abrió la boca demasiado para vender, pero la verdad que el que menos riesgo pone en eso es evidentemente el senador, ¿no? Que confesó por lo menos 24,000, mientras que la presidenta tiene 3,5 millones. Pero también desafió al resto de los funcionarios. Yo creo que, a mí me parece, puede ser una medida, si se quiere, para algunos banal, porque esto no cambia, pero a mí me parece ejemplificador. Vos no le podés pedir a la gente que cambie la cultura de pensar en dólares, que me parece que realmente es recuperar una soberanía de pensamiento y que tiene implicancias económicas y políticas, por un lado, si vos seguís ahorrando en dólares. Porque esta historia de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, es lo que deslegitima cualquier clase de planteo de cambio profundo en un sistema democrático. Me parece que la confianza se genera y se profundiza a partir de ejemplos. Y que lo hagan me parece una buena decisión. A mí me parece un buen gesto y diría al revés. Digo, es muy, muy difícil sostener sin un grado de ejemplaridad este tipo de situaciones. Y bueno, la presidenta hace ese gesto, cada uno dirá, ya digo, todo se puede contraargumentar. A mí me parece que en este sentido hace un gesto con esa capacidad de reacción que tiene la presidenta, y digámoslo también, esto no resuelve toda la problemática, digamos, de los dólares, ni resuelve tampoco todos los errores que yo creo de implementación que tiene actualmente la política cambiaria y demás, que digamos que para mi gusto aglutina bastante torpeza. Pero en el plano de la imagen pública y en el plano del debate público, la presidenta se pone adelante con un gesto personal que es relevante. No, eso me parece fundamental. Y con respecto al elogio a nuestro compañero y amigo Alfredo Zayat, la verdad me siento complacida del elogio, porque en realidad comparto el análisis de Alfredo. Y creo que también Alfredo fue, el domingo estuvo en 678 y hizo una crítica muy fuerte a cómo el gobierno había decidido la última etapa de esta prohibición de hecho a la compra de dólares, sin explicarlo, sin fundamentarlo, con cambio de criterios. Y me parece que uno también puede leer ese elogio de la presidenta a la opinión de Zayat como una revisión de las medidas que también se están tomando. Me parece que en ese sentido sería bueno saber que esto es ejemplificador por un lado, pero por otro lado falta explicar todavía por qué se tomaron las decisiones que se toman y qué implican esas decisiones, claramente para mucha gente que hasta ahora tenía esperanzas en ahorrar en dólares o pensaba que tenía su economía blanqueada y que por lo tanto esto le habilitaba a decidir qué hacer con sus ahorros. Sí, a la pasada la presidenta dijo que aunque hizo un comentario acerca de lo que gastan los argentinos cuando salen y lo que gastan los turistas cuando vienen, que parece que los argentinos en promedio gastamos unos manguitos más que lo que los turistas acá, la presidenta destacó que el derecho a viajar no está en discusión y que es un derecho constitucional en un mundo aparte muy abierto. Es muy raro restringir en ese sentido, nunca se ha hecho en la Argentina. Y eso lo destacó especialmente y también viene a cuento y también está claro, y ahí había habido ya una primera medida administrativa a fin de la semana pasada que parecía ir en ese sentido. No sé cómo está funcionando, francamente, pero me parece claro que hay que hacerlo. De cualquier modo, me parece también, de nuevo, va a hacer falta sintonía fina. En general, cuando este gobierno ha creado un ministerio o cuando ha diseñado eso, ha marcado una voluntad de, digamos, avance o cambio sobre determinadas áreas. Voy a recordar, y seguramente me voy a olvidar alguno, soy un muchacho mayor ya, pero, digamos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología evidentemente fue una señal, y creo yo, en promedio, ¿no es cierto, Nora? Nora sabe más que yo de esto. Me parece que fue un cambio eficaz, digamos, que evidentemente hubo avances en esa área, una figura adecuada y demás. Francamente, digo, no fue un gesto ritual. No, no fue un gesto ritual, realmente fue una decisión política importante, y creo que con un perfil de armado de ese ministerio que permite el desarrollo de una gestión que va más allá de el efectismo de la creación de un ministerio. Me parece que, digamos, que si se crea esta área, digamos, esa jerarquización de transporte, y se ponen a personas idóneas al frente, que también suponen, digamos, implican una revisión de lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho hasta ahora en el área. Y si uno mira lo que pasó con la designación del directorio de YPF, uno se puede esperanzar, ¿no? De decir, bueno, hay una renovación que va en un sentido que es virtuoso. Esto me parece que es realmente destacable. Y te muestro el detalle porque no puedo evitarlo. Entro al portal de TN, ¿no? Que es, evidentemente la presidenta acaba de hacer dos anuncios que son relevantes. Y el principal título es Bajo Cero. Y es una señora con gorro y bufanda. Está bien que hace frío, pero me parece que la actualidad informativa implicaría que pongan otro titular. Es lo que le importa a la gente. Y sigo con los ministerios porque no nos detuvimos en este. Digo, se creó el de turismo y se creó el de seguridad. No sé si me sentían alguno. Todos fueron a algún rumbo, digamos. Efectivamente, la actividad turística fue fomentada. Una época de crecimiento, venía un poquito solo, pero de alguna manera, digamos, se robusteció. Y bueno, yo tampoco no soy quien para hacer un análisis a fondo, pero evidentemente la actividad se dinamizó. Es notorio que en la Argentina toda ese área ha crecido, se ha sofisticado. Hay lugares en la Argentina donde antes uno iba y no encontraba una fonda, ¿no? Para comer, hay lugares de la Argentina profunda, ¿no? En las provincias, bien en el norte, uno encuentra hoteles de primerite, hoteles de esos que ya a uno no le gusta, ¿no? De 4 o 5 estrellas, que son iguales a los que hay en otros lugares, y pequeños hoteles bien atendidos y bien trabajados, como antes no había mucho movimiento. Y en el caso de seguridad, una jugada muy fuerte, una disputa que todavía se está librando y que es muy, muy compleja, pero en cualquier caso un gesto de voluntad muy importante. En esos casos, a diferencia de este, y me parece eso también un detalle, hubo, eran ministerios nuevos, pero Meyer fue el mismo, es el más parecido. Garré y Baraña eran figuras nuevas que venían con fuerza nueva, con fuerza propia y demás. Acá Randazzo replica el esquema de Meyer, digamos, es una figura que el gobierno considera que funciona bien, y bueno, Ramos es prácticamente acaba de ser designado, sería rarísimo que lo desplazaran en este momento. Va a haber que ver, todos dijimos, hay que cambiar el transporte, hay que darle más jerarquía, hay que intervenir TVA. Algunas de las cosas pasaron, otras no. Pero en general el rumbo es el deseable. Y lo de los dólares va a dar mucho, mucho que hablar. Y lo que va a hablar, y lo digo con respeto, con cariño y hasta con simpatía, lo que va a hablar Víctor Hugo mañana de esto, con razón también y con derecho. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. El auditorio de la radio pública es internacional. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida voy a me has arrancado. El miércoles 6 de junio, María Volonté presenta su nuevo espectáculo, Volonté Viajera, con Mavi Díaz como artista invitada. ¿Dónde está? A las 19, en Maipú 555. Entrada libre y gratuita con capacidad limitada. Nacional. Argentina. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Miguel Cantilo presenta su nuevo trabajo discográfico, Cantinela. Existe la luz. Sábado 9 de junio en el Teatro IF Miguel Cantilo. A las 21:30. Entradas en venta en Boulogne Surmer 549. Teléfono 4961-9562. Miguel Cantilo. Sábado 9 de junio en el IF. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:22 p.m. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Murió 91 años, murió Ray Bradbury, un pedazo de escritor. No es el día, pero sí es la oportunidad de Mariana Enrique. Le agradecemos habernos atendido por teléfono. Los miércoles ella no sabe venir, como dicen. Y vamos a hablar un cachito de Ray Bradbury. Mariana, ¿cómo te va por lo pronto y gracias por atender? Bien, aquí estoy. Bueno, y contanos, vos no habías nacido, yo ya estaba leyendo a Ray Bradbury. Entonces, que vos que tenés el recuerdo más fresco y una visión más rigurosa, te pido que nos cuentes algo. Yo, a mí Bradbury es probablemente uno de los escritores que tengo una relación más cercana, en el sentido de que cuando lo leí me dieron ganas de escribir, cosa que creo que es el mejor elogio que se le puede hacer a un escritor. Tiene una mezcla de melancolía y vitalidad que pocos escritores, y una imaginación impresionante. Creo que es igual injusto con Bradbury reducirlo, como se lo suele reducir, a literatura para adolescentes. Claro. Hoy, cuando se murió por la mañana, estuvimos, por supuesto, vamos a armar algo en Radar, en Página 12, donde trabajamos con Juan Boydo. Sí, y por ahí, Mariana, y por ahí tranquilamente sí. Podíamos armar algo, si vos no tenés otra idea, para mañana acá. Sí, cómo no. Alguito más extenso, con alguna lectura, ¿no? Sí, cómo no. Con tiempito, lo hablamos. Te digo por ahí, sí. para darle una dimensión mayor, y tenemos un programa un poquito acortado. Sí, no, te decía, hablando con él, estábamos diciendo que era realmente es un escritor por el que uno siente afecto. Uh-huh. Crónicas Marcianas, que es quizá el libro de cuentos / novela, porque son cuentos que de alguna manera están enganchados, sí. Prólogo Borges, en su edición nacional en 1955, uno de sus primeros libros, cosa que es notable, pero además está sumamente influenciado por las lecturas de fantasía de esa época, y es claramente un jovencito en un pueblo chico de los Estados Unidos después de la Gran Depresión, escapando de todo eso con la imaginación. Poco después él escribe, en 1951, El Hombre Ilustrado, que es su otro gran libro de cuentos famoso. Bradbury es sobre todo un cuentista, donde hace este personaje célebre, que es un hombre que tiene todo el cuerpo tatuado y cada uno de los tatuajes es una historia. Y unos años después, no tantos, en el 53 escribe la que muchos consideran su otra obra maestra, que es Fahrenheit 451, que pocos años después también va, unos 10 años después fue llevado al cine por Truffaut, en una película también notable de Truffaut, que además de tener la cuestión de la dictadura que quema libros, que es una cosa no solamente tomada de la realidad, tiene mucho que ver con Bradbury, que es un hombre que no era, un hombre que no fue a la universidad, que no tenía más educación que la educación de la secundaria, por una cuestión económica de su familia, y que se crió en bibliotecas. Con lo cual, para él, la quema de libros era realmente la desaparición de todo lo que a él le dio la capacidad de convertirse en escritor y de ser quien es. Era realmente la autodidacta, y en algún sentido, ese tipo de personajes del sueño americano, del self-made man, ¿no? Del hombre que se hizo a sí mismo, sí. Y el hombre que se hizo escritor. Una cosa que pocos saben de Ray Bradbury, que es muy notable, es que en sus primeros cuentos, hay uno en Crónicas Marcianas, también hay en El Hombre Ilustrado, en otro libro de cuentos muy lindo que se llama El País de Octubre, una familia curiosa, uno de los niños es un vampiro, la madre es una mujer muy extraña que no se entiende qué es, y esa serie de cuentos de la familia se llama Elliot, en un momento él pensó en ilustrarla con un señor que se llamaba Charles Adams. Ajá. Charles Adams es el señor que muchos años después inventó a los locos Adams. Mira vos. Inspirado en estos cuentos, en estos primeros cuentos de Ray Bradbury. Uh-huh. Fue una de sus anticipaciones junto con otros cuentos como La Pradera, que anticipan la realidad virtual, etcétera. Uh-huh. Pero no era un escritor de anticipación tampoco. Más bien era un escritor que tenía un gran amor por la imaginación, y yo diría algo que se ha perdido un poco, que es un gran amor por contar historias. Un escritor que estaba enamorado de la idea de contarse historias alrededor de una fogata, esa idea de transmitir los mitos transmitir los mitos contándonos historias mutuamente. Él decía que Crónicas Marcianas quería él que estuvieran más cerca de los mitos griegos que de la ciencia ficción, y de alguna manera lo está. Uh-huh. A mí me dieron ganas de volver a leerlo, y a la mañana y lo volví a leer y me di cuenta de la del encantador escritor que es. Claro. Además. Sí, yo tengo el recuerdo de las ediciones de Minotauro, yo lo leí tal vez de apenas de adolescente o un cachito antes, digamos, sobre todo porque yo llegué tarde a todo, yo a los 60, yo a los 28 años más o menos, entonces seguro que lo leí antes, digo, pero unas ediciones de Minotauro y demás, y digo, y realmente, digo, es decir, Crónicas Marcianas es un libro bellísimo en su estructuración, sencillo, con algunos elementos, ¿no? Es decir, esta aislación de esto que vos decís, una novela que está hecha de un montón de cuentos que se sostienen solito su alma perfectamente cada uno, y una delicia de lectura. Yo hace siglos que no leo a Bradbury, y uno ahí es cuando dice, ¿pa' qué diablos hay que leer libros nuevos? No, yo pregunto, es falso esto, es una macana. Yo a veces digo, ¿para qué hay que leer libros nuevos? Si, por ejemplo, no leo El recurso del método hace 25 años, o no leo a Balzac desde la dictadura. Después digo, Weinfeld, no es así, porque, pero algo hay, ¿no? ¿Qué sé yo? Mariana, mañana la seguimos, ¿te parece? ¿Cómo no? Tengo un poquito para leer, sobre todo de Crónicas Marcianas, que es a lo mejor lo más bonito. Dale, dale, coordinamos esto y vemos, y bueno, y gran momento para recomendar a quienes nunca lo miraron, que lo lean, que es un escritor gratísimo, accesible, bueno, y un maestro. Sí, ¿eh? Un maestro de escritores, además. Realmente, si uno quiere escribir, este es uno de los hombres al que hay que acudir, entender lo que es escribir con encanto, con estructura, y con realmente con una clara noción de decir algo. Muchísimas gracias, Mariana Enríquez. Un beso, nos vemos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, buen día, habla Emilce de Villaluro. Bueno, hoy no sé si habrá tiempo, pero para el tema musical, Lejana Tierra Mía por Carlitos Gardel. Un abrazo, chau. Buenas tardes, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Mario Weinfeld en Radio Nacional. Lo único que quiero decir es gracias, Cristina. Gracias por la forma en que habla, por la forma en que deduce, por la forma en que desmenuza todo. Los discursos de Cristina, escuchados de acá a unos años, nos van a permitir discutirle a los necios. Qué presidenta y qué oportunidad que tuvimos ahora. Gracias, viva. Gracias. Sí, buenas tardes. Lo de Cristina, brillante. Pero lo de Montenegro, diciendo que Reposo no tiene idoneidad, la verdad que es de cuarta. Montenegro, el jefe del procesado, de un montón de gente tirada en la calle con este frío, familias enteras, y no se hacen cargo. La verdad, Montenegro, tenés que tener un cierre en la boca. Un besito, Ángela. Caminando las noticias. Gente de a pie. Tarde fiaste, pero aunque sea para saludar, Gaby, decinos los números de teléfono y demás y modo de comunicación y saludamos, que para eso vinimos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700 o nuestra línea nacional y federal, al costo de una llamada local, 0810-222-0870. Gracias. Martín Rodríguez, buenas tardes y tu columna, por favor. Buenas tardes a todos. La columna de este miércoles es sobre los cacerolazos. Estuve haciendo una suerte de, perdón Sergio, ¿no?, de historia de los cacerolazos, así rápida y repentina. Sí. Y Sergio no tiene el copyright de la historia, vamos a poner las cosas en su lugar, tampoco. Así que Martín en pedirme perdón. No, yo dije perdón por haber venido con tanta pinta, digamos, haberse opacado un poco. Perdón Sergio, porque si fuera Luis Alberto Romero. Tal cual, sí. Insisto, Martín, no se viene pedido perdón. Claro, o Tulio Alperín, ¿no? Y una de las cosas primeras es que los cacerolazos no son un invento argentino, pero se le parece un poco. Al menos en los últimos años haberlo puesto de moda. Pero hay antecedentes de cacerolazos. Yo me acuerdo una vez, el primer cacerolazo que yo viví, que fue el del año 96, mi abuela puntualmente me llamó indignada porque decía que los cacerolazos habían sido el modo en que habían derrocado a Salvador Allende. Uh-huh. Y haciendo historia uno encuentra como un antecedente bastante lejano los cacerolazos contra Allende que existieron entre el 71 y el 73 cuando finalmente fue derrocado en un contexto de crisis y de desabastecimiento en el mercado, de inflación, etcétera, que y que había algo de locao patronal, ¿no? O sea, algo no, mucho, sí, de ese tipo de cosas, una situación un si poco... Si uno lo menciona así se arma lío, pero un paro de camioneros muy importante que eran propietarios de camiones. Exactamente. Bueno, después, también en la historia de Chile, a partir del año 1980, existieron cacerolazos contra la dictadura de Pinochet. Es decir, se habían hecho, organizado incluso más acá en el tiempo, Camila Vallejo, la dirigente estudiantil, el año pasado, 2011, que fue el año crítico, ¿no?, de la crisis estudiantil, también organizó Cacerolazos, convocatoria Cacerolazos, por la reforma educativa que le reclamaban al gobierno de Piñera, un gobierno de derecha, ¿no?, o más o menos de derecha. O sea que ya en Chile la idea de que el Cacerolazo quedó inscripto como medida o como protesta de la derecha, pero también tuvo su contrapeso, su contraparte, sobre todo en una cosa antidictadura. En Uruguay, por ejemplo, también, de 1982 y el 84 se hicieron cacerolazos contra la dictadura, previo al, o sea, en el final, ya en el colapso de la dictadura uruguaya, y en el 2002, ahí sí, yo creo que con un rebote argentino, contra el gobierno de Bache y en un momento de crisis que fue igual, convengamos que tramitada menos traumáticamente que la crisis argentina. En Venezuela también hubo cacerolazos contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que eran un poco telón de fondo de lo que fue el levantamiento de Chávez. Y después, entre 2002 y 2004, caceroleros a full contra Chávez, medio a la Argentina. También hubo en España cacerolazos contra el gobierno de Aznar. Es decir, hubo, y los indignados últimos, ¿no?, que este último movimiento, que también estuvo el año pasado, también emplearon en algunos lugares, en algunas cosas, no fue lo dominante, pero hubo. En Islandia se caceroleó en el 2009. Wow. Ahí yo creo que hay un elemento. Eso no es que serio. Yo creo, no. Viñeschi tiene escrito un opúsculo. Ojo, no te metas con esto, porque es un tema que Viñeschi tiene trabajado muy a fondo. Yo creo que en Islandia el tema es el frío y que nadie sale a la calle. Sí. Entonces, cacerolazos. Claro, lo que sí tienen todos es ollas. Pueden tener cada pedazo de olla y de. Pero hubo cacerolazos contra el gobierno conservador. Claro. Prometo decir el nombre del gobernante, que en este momento no lo tengo, en el 2009. Claro. Y después, el último antecedente en Canadá. Uh-huh. Que este año, en los reclamos. Canadá no pasa nada, ¿no? Digamos, pero hubo protestas estudiantiles por una reforma y también hubo cacerolazos este año. Vamos a la Argentina. Historia del cacerolazo argentino. Empecemos no tan lejos. En 1996, vos Mario seguramente te acordarás, Nora y Sergio no porque era chiquito, hubo el 12 de septiembre, me llamó la atención una cosa, entre las 20 y las 20:05 se convocó el Frepaso, sector radical, todavía no existía la alianza, pero claro. Era el MTA, el ATCTA, Federación Agraria, Coninagro, atenti ese bloque social, ¿no? Digamos, que hoy sería, y que incluía bocinazos y apagón, entre las 20 y las 20:05, que fue bastante, bastante fuerte. Yo no caceroleé. Yo en esa época creía que había que romper todo. Mi abuela me quería convencer. Me llamaba y me decía, no milites en Quebracho, te lo pido por favor. Era otra época, pero había una fue extendido y masivo. Después, en el 2001, de esa serie, ¿no?, que fue como la Beatlemanía del cacerolazo, el arranque fue el 12 de diciembre, que fue 11 días después de que ese famoso empieza el corralito y qué sé yo. Y el primer cacerolazo fue el mediodía y lo convocó la CAME. La Cámara de Mediana Empresa, sí. O algo así. Después, obviamente, estuvo el 19 de diciembre a la noche, el 20 de diciembre, ¿no? Si el cacerolazo, todos recordamos, ¿para qué hacer historia? Cuando el famoso estado de sitio, qué sé yo. Y después el otro gran cacerolazo fue el 28 de diciembre contra Rodríguez A. Uh-huh. Por los, que yo ahí, no interesa mucho lo que yo pensaba, ¿no? Porque, pero, ya que viene a cuento y tengo este espacio, gracias a Dios, puedo decirlo. En ese momento me pareció gorila. Fue la primera vez que dije, no en el 96, pero ya en el 28 de diciembre, me acuerdo que estaba con un grupo de compañeros tomando una cerveza en un bar de congreso y nos pareció gorila y no fuimos. Porque se puede decir algo, entre paréntesis, esos días de Rodríguez A... El hombre feliz. No fueron los peores de esa época. Y en algún punto algo de kirchnerismo hubo en el ambiente, ¿no? Entraba de Bonafini por una puerta, salía Grosso por la otra. Era un cachivacherío absoluto. Pero había, y además una otra debilidad es que a mí la sonrisa de Rodríguez A me contagia. No sé para dónde, pero hay como una alegría del hombre que de esa sonrisa tan norteamericana, de dientes tan blancos que me gusta. Hasta ahí, digamos, una cosa desconcertante, que era el cacerolazo. Todos se acuerdan, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Evidentemente era una expresión más de la clase media, el pobrerío no cacerolero. En ese momento, en la crisis, el pobrerío saqueaba, cortaba ruta, reclamaba planes, tomaba intendencia, quemaba comisaría. O sea, había otra actitud, la crisis le llegaba de otro modo, obviamente amenazaba otras cosas. Y la cacerola era un elemento de algún modo que tan expresivo de un momento de, que yo creo que es, ya casi adelanto la conclusión, ¿no? Es decir, la cacerola es un momento de no representación, entonces aparece un elemento de la intimidad, de lo doméstico, que uno lleva afuera y lo traslada a la calle, y se podría decir mucho sobre cómo ese momento de gran confusión entre lo privado y lo público, si eso es un hombre solo y su cacerola en la escena pública que la traspasa. Pero hasta el 2001 me parece que las cacerolas no eran un elemento de, digamos, de lectura ideológica tan nítida sobre el corte de clase, que sí aparece en el 2008, que es el otro brote. Yo creo que los dos grandes momentos caceroleros del país fueron el 2001 y el 2008, con una cosa distinta ya en el 2008. Si una vez uno pensaba una suerte de ensayo marxista, ¿no? Es decir, el cacerolazo de 2001 tenía una conciencia en sí o algo así, ¿no? Como diría el marxismo básico. Y el cacerolazo del 2008 es una conciencia para sí. O sea, el cacerolazo encuentra su destino de clase, ¿no? Y aparece de verdad en una crisis tan distinta en la del 2008, que además uno diría, había crisis, sí, sobre todo en un país que conoció crisis como la Argentina. Bueno, evidentemente había una crisis política. Y ahí me parece que lo que se demuestra que había claramente era una suerte de crisis de representación, ¿no? De representación política, porque ¿cuántos de los caceroleros de 2008 además habían votado meses antes, seguramente, a Cristina en el 2007? En ese momento, una politóloga bloguera muy, muy, muy conocida en el micromundo nuestro, María Esperanza Casullo, había ensayado una hipótesis que a mí me parecía buenísima, y era como que el cacerolazo del 2008 eran los hijos del kirchnerismo, es decir, los hijos ganadores del kirchnerismo y de un modelo, a los que ya el kirchnerismo no representaba más. O sea, el esquema de representación de la crisis del primer gobierno del kirchnerismo era menos agresivo y se había basado, sobre todo, en la enemistad con actores que no estaban adentro de la sociedad. Era los sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, el Fondo Monetario Internacional, eran los militares responsables de crímenes de lesa humanidad. Es decir, ¿quién se hacía cargo de defender, digamos, esas criaturas en un país con lo que habíamos vivido? La idea de que entre el 76 y el 2001 había ocurrido en Argentina una suerte de holocausto social se había multiplicado, y todo el mundo decía, bueno, los responsables de eso estaban fuera de la sociedad. El problema es cuando hubo que empezar a meter el cuchillo adentro de la sociedad, y el reparto de torta ya empezaba a significar, bueno, hay que distribuir el ingreso. ¿El ingreso de quién? ¿No? Digamos, y eso era difícil. Y en la Argentina todo el mundo cree que el único que tiene ingresos es el Estado a repartir, ¿no? Y es difícil distribuir los ingresos de otros. Así que ese fue el corolario. Hubo, así rápido, 25 de marzo, el 25 y 26 de marzo, como dos días, dos grandes días de cacerolazos con el lanzamiento del lockout patronal. Hubo un cacerolazo fuerte el 11 de mayo, hubo uno el 14 de junio, todos recordamos que fue la detención de Alfredo De Angeli en las rutas, cuando... Lo alzaron UPA. Exactamente, iba a decir eso, cuando Néstor Kirchner dijo lo llevaron a UPA, y la verdad que, digamos, uno conoce, ha visto y ha vivido represiones, situación en la calle, no fue obviamente una represión, igual se lo llevaron detenido a la ruta y se generó una reacción fuerte, y el 16 de junio se repitió otra. Para concluir, los últimos cacerolazos que se vivieron en estos días, seguramente de mucha menor intensidad, y que de algún modo están siendo revelados en notas que salieron hoy, en Tiempo Argentino, y una nota no recuerdo quién firmó la de Tiempo Argentino, pero sí la de Página 2, exactamente, Julián Brust, y una muy buena nota, porque revela algo así como la fantochada de este carácter autoconvocado. Y hay una cosa, y con esto termino. El gran problema no es que lo autoconvoque, digamos, no es que lo organicen. No. El problema es que lo organizan quienes dicen que toda organización política es mala. Claro. Si dieran la cara y dirían, convocan a un cacerolazo, ¿qué habría para decir? ¿Cuál es el problema del ejercicio de eso? Es decir, son quienes, de algún modo, generan, o por una extraña razón, se gratifican políticamente con esa sensación de abismo, esa sensación de queremos ver al ciudadano solo, libre, digamos, en una actitud de reacción frente a un poder político y no reclamando ni ejerciendo ningún tipo de representación. Ese es el punto. Es decir, hay una situación que habría que oír. Si yo digo, yo no diría una cosa básica. Yo, cuando pensaba en los cacerolazos, decía, por Dios, que corra el toro solo. Me imaginaba el golpeteo en el pecho de muchos compañeros diciendo, ahora vamos a defender. Digo, yo creo que había esta suerte de desprendimiento que se vio, para mí, digo, desde mi humilde lugar, habría que dejarlo ir, dejarlo correr. Y también advertir una cosa. Si es cierto, como seguramente es cierto, el corte de clase de este cacerolazo, también es cierto, y en esto atendería, que ningún cacerolazo igual se desprende solo o no deja de tener un eco con otras sensaciones sociales que podría decir uno, bueno, en este caso, como parece revelado en estos últimos días, el cacerolazo tiene una clara referencia con esa porción minoritaria de gente que comercializa en dólares. Bien, no hay cacerolazos o reacciones espontáneas del otro lado. Algo de un malestar social, uno diría inflacionario, qué sé yo, puede hacerse eco. Un cacerolazo, yo pondría la atención en que siempre tiene algunas razones, sobre todo que gente que está en el campo, que está en la economía de servicios, es decir, gente que tiene un corte de clase y una pertenencia de clase, que no está tan desprendida de alguna relación con otros sectores sociales. No es clase media que vive encerrada en sí misma, sino que lee atentamente también momentos de irrupción. Si uno diría algo el programa de los programas que denuncian algunas cuestiones, algo de estos cacerolazos, empieza a sintonizar una energía contra el gobierno que puede tener su potencial. Martín Rodríguez. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco, hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Va la radio pública y viene Nacional. La radio pública tiene. La radio. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Integradora en el Ecuni. Taller abierto para todos los que deseen bailar sin exclusiones, valorando la diversidad y las distintas capacidades. Gratis. Sábado 9 de junio de 14 a 17 horas. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 46 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, buenas tardes y tu columna, por favor. Buenas tardes. Voy a hablar del Día del Periodista, así que supongo que le tengo que pedir perdón a todos en esta mesa. ¿Por qué hoy? Porque mañana es el Día del Periodista y hago periodismo de anticipación. Mañana todos van a hablar de esto. Todos van a hablar de la columna de Viñeschi. Como dijo Viñeschi. Es 1938, perdón la voz. En Córdoba, el primer Congreso Nacional de Periodistas fijó el 7 de junio como el Día del Periodista. ¿En honor a qué? A la Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno. Y yo creo que no sabían bien de qué se trataba la Gaceta de Buenos Aires. ¿Decís que no sabían que era periodismo independiente? Por ejemplo, todo el mundo habla del Día del Periodista, la Gaceta de Buenos Aires. Vamos a ver algunas de las cositas de la Gaceta de Buenos Aires, que a mí me cae bárbaro, por supuesto. Uno de los primeros redactores fue Juan José Castelli y Manuel Belgrano. ¿Era un diario objetivo? No, era el órgano de la Revolución de Mayo. Su lema era: tiempos de felicidad son aquellos en los cuales se puede sentir lo que se desea y es lícito decirlo. Es una frase de Cornelio Tácito. No, el otro Cornelio. La filosofía era libertad de pensamiento y publicidad de los actos de gobierno. Y el dato curioso para los amantes de la libertad de prensa era que durante los días festivos y después de misa era de lectura obligatoria en todas las iglesias. Al cura le obligaban a leer la Gaceta de Buenos Aires a los feligreses y el diario, hay que decir, no era muy religioso, era defensor de la revolución. En 1821... Bernardino Rivadavia lo sustituye por el registro oficial y ahí se terminó el diario. ¿Dónde surge esto del periodismo objetivo? Es una pregunta que, aclaro, no va a tener respuesta en esta columna, pero vamos a ver algunos de los defensores de esto, del periodismo objetivo, porque de hecho los diarios nacen como órganos políticos de partidos políticos, etcétera, etcétera. El diario La Nación, por ejemplo. Mitre fue presidente entre 1862 y 1868 y funda La Nación en 1870. Es dirigido hasta hoy en día por su tataranieto, que se llama Bartolomé Mitre, y su lema es: La Nación será una tribuna de doctrina. No es objetivo lo que está pidiendo, sino tribuna de doctrina. Según la doctora en letras Mariana Alejandra Vitale, el diario La Nación apoyó todos los golpes de Estado de 1930 a 1976. 1869, un año antes del diario La Nación, se funda el diario La Prensa, que era de lejos el más vendido durante muchísimo tiempo. Su filosofía era un liberalismo económico, porque el liberalismo político nunca existió en nuestro país. Y desde allí, con esa enorme cantidad de ventas que tenía, cuando llega el peronismo, se convirtió en el bastón, en el bastión de la oposición. ¿Y qué hizo el peronismo? Lo confiscó, le apropió el edificio, se lo compró la CGT. De la OPO. Y cuando en 1956 la Revolución Libertadora le intentó devolver el diario a los dueños, el tema es que ya otros diarios, como por ejemplo Clarín, pero también La Nación, otros diarios tenían el público y no pudo volver a hacer lo que fue. En 1913, el uruguayo Natalio Botana funda el diario Crítica. Este diario se presentó ya como una cosa diferente. Fue financiado por Marcelino Ugarte, que era del Partido Autonomista Nacional, un partido conservador, y el tipo había sido dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo marco esto como para decir, no sé dónde sale el periodismo objetivo, ¿no? Siempre está de la mano de algún proyecto político. Y en este diario, que tiene muchísimas innovaciones desde el estilo periodístico, se pone mucho más fotos, es donde se empieza a ocupar, por ejemplo, del deporte, sale una revista dominical, se utiliza una cosa más sensacionalista y al mismo tiempo un lenguaje con mayor llegada al público, tiene unos columnistas tremendos, Roberto Alt, por ejemplo. Cuando es opositor al gobierno de Irigoyen, cuando asume Irigoyen, el título de tapa es Dios salve a la República. Al principio vendía 75.000 ejemplares por día, pero en 1926 llega al récord, 1926 récord, 900.000 ejemplares en 1926, lo compraba todo el mundo. Todo el mundo que leía, porque además claro, hay que tener en cuenta eso. Tiene como una especie de expansión porque empieza a poner los noticieros que salen en el cine, por lo tanto es como la primera corpo mediática que se va armando. Y lo que le pasa a Botana es algo parecido a lo que le pasa años después a Timerman. Botana apoya el golpe del 30, pero luego, por hacer algunas críticas a la dictadura, es secuestrado en un subsuelo por el hijo de Lugones, el comisario Lugones, es torturado, luego liberado, y finalmente Botana en 1941 muere en un accidente, pero el diario Crítica se mantiene como opositor al gobierno peronista, ya está en una decadencia absoluta, y el gobierno lo compra. Compra el diario. En 1945, en agosto, surge Clarín. No sé por qué digo Clarín y me sale miente, pero surge Clarín, que el 17 de octubre, cuando surge el peronismo, por ejemplo, no salió el diario. Al principio mantuvo una postura opositora, pero luego, viendo lo que le había pasado a La Prensa y lo que le había pasado al diario Crítica, empieza a tomar esta línea del medio, ¿no? Que también es, según el tan citado acá, Ezequiel Adamowski, el surgimiento también de la clase media, con esta cosa de la línea del medio. Es muy beneficiado el diario, porque todos los clasificados de La Prensa pasan a Clarín, y poco a poco emerge como el diario más vendido, con esta línea intermedia, que no quita que para el golpe del 55 titule "Es total la tranquilidad en el país". Y al otro día, cuando asume el gobierno del presidente, dice: cita de honor con la libertad. En el otro extremo, ¿no? Por citar otra vertiente, y de la que algún día voy a hablar un poco más, está la agencia de noticias Ancla, de Rodolfo Walsh, que digo, en el otro extremo, a pesar de que lo que estoy diciendo es que se desarrolló durante la dictadura, en otros términos porque fue otra manera de hacer periodismo. Empezó siendo un brazo de la organización Montoneros, pero tenía pensado hacer periodismo de una forma muy distinta porque acudía a un montón de sectores de trabajadores, de vecinos, de personas que colaboraban dando información a los periodistas y así armaban sus casetillas. Por lo tanto, la cantidad de información que logran tener es enorme porque todo el mundo ve algo y esa red enorme popular fue un proyecto de prensa más horizontal, no tan vertical, según una tesis que se hizo sobre este emprendimiento, en el que, por supuesto, el líder absoluto de esto fue Rodolfo Walsh, y para burlar la censura y, sobre todo, para tener un trabajo muchísimo más extenso en lo que tiene que ver con la información, acudió a esto, una red infinita de informantes que aparte le pedían a cada uno que le llegara la información que trate de divulgarla por todos lados. Es algo parecido a lo que pasa un poco en Facebook o con las redes sociales, nada más que estamos hablando de 1976. Y para terminar, quería decir algo que tiene que ver con la mesa en la que estoy sentado, porque bueno, sabemos que hace 25 años se fundó Página 2, un diario que nunca se presentó como neutral, siempre tomó una postura política, pero acá estamos hablando de grandes episodios, de heroísmos impresionantes, y la verdad que la mayoría de los periodistas son más normales, no todos son Rodolfo Walsh, son normales, y hay otro tipo de heroicidad que tiene que ver con una ética, con dar la cara en el día a día con la pequeña noticia y decir, esto me parece bien, esto me parece mal, más allá de para quién uno trabaje, ahora que está tan en boga la discusión sobre periodismo. Y mis compañeros, Mario Weinfeld, Nora Beyla, la verdad, es un honor para mí trabajar con ustedes. Aprendo mucho. Yo no soy periodista, yo soy un historiador. Pero un poco quería rendirles un homenaje y decirles muchas gracias por cada día que estamos trabajando juntos. Gracias. Gracias a vos, muy generoso. Y gracias, Sergio. Gracias. No fue ni colorado, ¿qué? No vale. Ya igual te vamos a seguir mortificando con chistes burlados, con chistes berretas y todo, no te vas a zafar. Gracias. Hay un círculo de hace muchísimos años, cuando yo estaba cavilando si dejaba de ser abogado o no. Y lo hacía en mi vida, pero lo hacía también en otras cosas. Y también, aún antes, una persona que no era muy amigo, pero que era un ex cura del tercer mundo, mendocino, que tenía una relación intelectual muy, muy linda, me dijo dos cosas en la vida que me marcó. A veces te marca más personas no tan cercanas. Primero dijo, si querés escribir, escribí. Si vos tenés que escribir, Mario. Y a mí me impresionó. Yo estaba dudando si quería sobrevivir también, qué sé yo, no sé. Y me dijo otra cosa, que me dijo... relativamente a lo que escribía, porque todo esto venía a cuento que yo le había elogiado un cuento que le había escrito. Y él me dijo, uno escribe para todos, pero hay una comunidad secreta con la que uno dialoga cada vez que escribe. Esa comunidad es más pequeña, es una comunidad que componen personas vivas que uno conoce y personas vivas o muertas que uno no conoce. Él me dijo, yo escribo para Carpentier, para Camus, para Sartre, y toda la gentileza de decir que también escribía para algún amigo común y para mí. Y uno cuando labura, también labura para todo el mundo y labura en especial respecto de ciertas personas que son, por ejemplo, su compañero de trabajo. O sea, uno siempre quiere que su compañero de trabajo, piensen de uno que está tratando de hacer las cosas bien, no mucho más. Si piensan algo más, uno compra, digamos, pero hasta ahí por lo menos. Así que vale mucho, mucho y te agradecemos mucho. El programa me parece nutrido, aunque cortito. El tamaño no es lo importante, como habrás visto. Te pido, Gaby, que nos digas el equipo y nos empezamos a ir. Néstor Pichi Borro, allí en la coordinación de aire, la producción de gente de a pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo, desde en Casandoval y en la operación técnica Analia Pinato. Y el tema de salida con el que nos vamos para volver mañana de 12:30 a 14 horas en un día que estuvo nutrido de anuncios y los tuviste acá, en gente de a pie. Lo pidió Juanita de Villavoyo, Florial Ruiz con la orquesta de Francisco Rotundo, Melenita de Oro. Thank you.